que pasa. Empiezo a gozar con toda la raza en el micrófono. Yo digo el cotorreo, soy el mejor y esto es lo que creo. El apellido es Rey, no somos magos, somos los buenos, no podemos ser los malos. Me gusta hablar, me gusta jugar, me gusta singar y me gusta cantar. Pero si canto una canción, no va a ser suave, va a estar dura y esto tú lo sabes. Yo soy el mejor debajo del sol, controlando el micrófono en español. Si te levanta en la mañana y no estoy ahí, eso es porque ya me fui. Pero si tienes hambre, cómete un mango. Mira que apesta, tómate un baño. Digo lo que digo y es de corazón. Nadie me gana porque soy el más pingón. La gente habla los zapatos que me pongo. Estoy barro con mami y como, como no. Hablo con mi padre, no tengo nieto, pero yo y mi hermano sí somos prietos. Escribo lo que digo, digo lo que escribo y después se lo digo a mis amigos. Pero yo te digo una cosa, coño carajo, cingao mariposa. Te estoy hablando a ti y a tu esposa, la esposa que tiene que no vale madre. La vi cingando con su padre y eso no fue todo que yo oí. Pero los demás ni te voy a decir, porque pa' qué tú quieres más de mis seres. Tremendo cubano con todas las mujeres. Digo lo que digo y es de corazón. Nadie me gana porque soy el más pingón. Cuando yo las digo, no voy a la cofradía, a un lugar fría, pero yo voy a los cuineros. Siempre pienso de ese lugar primero. Ahí está Santi y Rosendito. Cuando se hace que es el cubanito, anda pisteado, siempre en tocao. Está salado como el bacalao. Cuando yo pase, muévete de lado. Ya saben que no juego, no juego con ustedes. Si tuviera mi manera, estuviera con mujeres. Digo lo que digo y es de corazón. Nadie me gana porque soy el más pingón. Todavía quieren más, no quieren paz. Dolores de cabeza es lo que me da. Te explico y te explico porque yo soy el rey. Hago lo que hago porque escribo la ley. Yo nací en final de río, un lugar frío. Sí soy fresco, pero no soy pío. No, no boxeo, hago el cotorreo. No te educa lo que digo, tapen los oídos. Así no me digan que pueden oír estas palabras que yo escribí. Pero deme respeto, déjeme quieto. Digo lo que digo, son las palabras de prieto. Yo soy el cubanito, me llamo un pianito. No de Santo Domingo o de Puerto Rico, porque digo lo que digo y es de corazón. Nadie me gana porque soy el más pingón.